Tercero, en cuanto a las visitas y actos de reparación, tú debes saber que todo lo que hice en el curso de los 33 años, desde que nací hasta que morí, lo continúo en el sacramento del altar. Por eso quiero que me visites 33 veces al día, honrando todos mis actos y uniéndote conmigo en el sacramento, con mis mismas intenciones, esto es de reparación y de adoración. Esto lo harás en todos los momentos del día. El primer pensamiento de la mañana de inmediato vuele ante el sagrario donde estoy por amor tuyo y me visites. El último pensamiento de la tarde, mientras duermes por la noche, antes y después de comer, al principio de cada acción tuya, caminando y trabajando.